Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy continuamos con los estudios del Evangelio de Lucas y hoy tenemos la lección número 8, la misión de Jesús. Hola, apreciado hermano y colega Johnny, ¿cómo estás? Un placer estar contigo, Rafael. Siempre es un gusto. Amén. Debemos empezar con una oración. La oración, sí. Amante Dios, cubre nuestros pecados, enséñanos tu justicia y ayúdanos a vivir en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Tal vez el evento más grande que ha registrado la historia de este mundo es la encarnación de Dios en la persona de Jesús. Ese evento en el cual Jesús viene a la tierra para una gran misión. Y precisamente ese es el tema de este estudio, la misión de Jesús. Y por supuesto que la persona más autorizada para decirnos cuál es esa misión es Jesús mismo. Y por lo tanto vamos a leer ahora en el libro de Lucas el capítulo 19, versículo 10, para ver las palabras exactamente cómo Jesús describió que era su misión. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Johnny, aquí tenemos un mensaje maravilloso. Aquí se hablan varias cosas acerca de Dios. La primera cosa que yo veo es una iniciativa que Dios tiene. El mundo está perdido. La humanidad ha caído en pecado, en la desobediencia, se ha separado de Dios. Ha perdido el don de la vida eterna. Ha perdido la conexión con Dios y el hombre no tiene esperanza. El hombre y la mujer están condenados a morir a la extinción. Y entonces, ¿cuál es la solución? Dios no espera a que el hombre se aproxime a Él y busque la forma de remendar lo que el hombre rompió. Sino que este pasaje nos dice a nosotros que la misión de Cristo se realiza por una iniciativa divina. ¿Qué te dice este versículo a ti? A mí me indica que este ejercicio de venir a buscar y a salvar a los que se habían perdido, Jesús había explicado en detalle lo que quería decir. Cuando Él tomó la Escritura y allá en su lugar de origen, en Nazaret, se puso en pie y empezó a leer la Escritura, él leyó de Isaías 61, y leyó: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para llevar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza de nuestro Dios. La parte del día de venganza no la leyó, por lo menos no fue registrada en los evangelios. Se quedó con proclamar el año de la buena voluntad. Ese es el año de jubileo. Y el año de jubileo no es un asunto simplemente espiritual, donde se dan bendiciones y Dios te bendiga y Dios te perdone. Está hablando de intercambios financieros y económicos. Está hablando de visitar a gente en la cárcel. Está hablando de ayudar a aquellos que están oprimidos financiera y económica y emocionalmente. Está hablando de dar libertad a los cautivos, a los presos, dejarlos libres. Que los esclavos dejen de ser esclavos. O sea, que Jesús fue revolucionario. Y esta cosa de predicar a los publicanos y a los pecadores y predicar acerca del perdón no es simplemente un asunto espiritual. Es un asunto que cambia la vida de los que lo escuchan. Y lo hace buen ciudadano, buen hermano, buen vecino. Ahora, Johnny, una de las cosas que complica el tema de la misión de Jesús es precisamente la condición perdida de la humanidad. Porque dentro de la condición perdida de la humanidad existe esa condición que le dice al ser humano: yo estoy perdido y yo no valgo nada. Yo estoy perdido y estoy echado a perder. Yo estoy perdido y me pasé de la raya. Yo no valgo la pena rescatar. A mí no se me puede rescatar. Dios no puede perdonar lo que yo he hecho. Así que Cristo se enfrenta a una cantidad de desesperaciones. Porque eso es un, esos pensamientos vienen a la mente del ser humano cuando se sientan desesperados por la, porque se dan cuenta de la magnitud de su pecado. Y yo pienso que en un grado mayor o menor nos toca a todos nosotros esa realización de que somos, estamos perdidos, somos pecadores, hemos traicionado, le hemos dado la espalda a Dios, hemos pateado la oferta de Dios y el amor de Cristo, lo hemos rechazado porque nos hemos ido en pos de algún ídolo, algún Baal o algún dinero que hemos apreciado más que Dios. Y entonces Cristo se encuentra con el reto de transmitir un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza a estas personas que están tan hundidas en el pecado, seamos tú o sea yo. Y por lo tanto él busca de diferentes maneras de transmitir este conocimiento de la salvación, esta actitud de Dios de alcanzarnos a nosotros, a cualquiera de nosotros, a todos nosotros, y por lo tanto Jesús transmite este mensaje de salvación de diferentes maneras. Nosotros leemos todo tipo de parábolas, todo tipo de ejemplos, todo tipo de experiencias en las cuales Jesús recalca una y otra vez y les manda el mensaje de una forma, de otra forma, de un tipo de persona a otro tipo de persona, con visiones, con poderes, con milagros, con bondades, con perdones, de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces esta lección es maravillosa en el sentido de que nos vamos al capítulo 15 de Lucas, que es uno de esos capítulos que son hermosísimos de la Escritura, que son fáciles de leer, son agradables de leer y que todos nosotros estamos familiarizados con ellos. Así que vamos a irnos a una de dos historias que vamos a leer del capítulo 15 de Lucas. Y vamos a ir a primero a leer los primeros 7 versículos de ese capítulo. Versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, entonces, lo que encontramos aquí a Jesús explicando como parte de su misión es un mensaje maravilloso, transmitiendo un mensaje de esperanza. En otras palabras, aquí se nos está diciendo que no hay un solo miembro de la familia de Dios que sea insignificante y por el cual Dios no haga el esfuerzo de buscar por donde sea, por cuanto tiempo necesite, de dar su vida, de dar su esfuerzo, de poner su interés, de buscar con deseo y con amor hasta encontrarla. Amén. O sea, Johnny, que si tú estás perdido, si yo estoy perdido, hay un Salvador que nos está buscando. Hay un Salvador que está esforzándose por encontrarnos, por tendernos una mano, asirnos y traernos ponernos sobre sus hombros. Y como estudiamos en la lección pasada, es el Espíritu Santo quien está haciendo esto por nosotros, y el Espíritu Santo es particularmente útil en esto porque está acostumbrado al caos. Así comenzó la creación de este planeta con el Espíritu Santo navegando, moviéndose, estando sobre la superficie de las aguas, y la oscuridad y el caos y el desorden que había, el Espíritu Santo estaba como en su casa, tranquilito. Ahora, en este pasaje, el fariseo se queja de Jesús porque recibe a los pecadores. ¿Pero por qué era que venían los pecadores a Jesús? Porque, antes de hablar de esto, el fariseo quería que todo estuviera en orden. Todas las cosas bonitas, puestecitas en su lugar, el sacrificio primero, y no mezcle la sangre con lo otro. y siguiendo todos los detallitos, como hay muchos cristianos en nuestra iglesia, que su preocupación es que toda la doctrina, que todos los detalles, que todo esté en su lugar. Mientras que, contestando ahora la pregunta tuya, ¿por qué están los publicanos y los despreciados, rechazados, leprosos y demás al margen de la sociedad interesados en Jesús y los otros no? Porque ellos viven en caos y en dolor, ellos no tienen las cosas ordenadas. Y Jesús está buscando a los que están en desorden, a los que están perdidos, a los que están en el margen. Y la verdad del caso es que todos los seres humanos lo estamos. Porque los fariseos y los escribas que pensaban que tenían todo en orden, no tenían nada en orden, Rafael. Estaban tan perdidos como un juez visco. ¿Conocías esa frase? No. Imagínate un juez que esté visco. Los jueyes caminan para atrás. ¿Sabías eso? No sé qué es un juez. Oh, un cangrejo. Oh, un cangrejo, ok. Gracias por educarme. El cangrejo que esté visco está perdido, caminando para atrás. Y nosotros, todos los cristianos, todos los seres humanos, estamos como el cangrejo, perdidos, caminando para atrás, viscos. Dios es el único que nos puede dar la visión recta y el camino, pero hay quienes nos dedicamos a vestirnos de ropitas bonitas y a engañarnos a nosotros y queremos engañar a los demás e imponerle a los demás el engaño nuestro. Se llaman escribas, fariseos, esos hipócritas. Bueno, Johnny, aquí se nos presenta en este pasaje un contraste entre dos culturas. Por un lado están nuestros amigos, los fariseos y los escribas, que ellos pensaban que la forma de mantenerse fieles a Dios, la forma de acercarse a Dios, era evitando los pecadores. Y entonces, eso tiene sentido para nosotros, de cierta forma, de que, bueno, nosotros para ser buenos cristianos no debemos de reunirnos con pecadores, no debemos de asociarnos con gente que tiene malas actitudes y malas prácticas, etcétera. Pero del otro lado estaba el contraste de la actividad de Jesús, porque Jesús también quería modelar cómo podíamos estar en relación con Dios, y él practicaba lo contrario. A él venían los pecadores, la gente perdida, para escucharlo, y eso fue la causa del rechazo de tanto los fariseos como los escribas. Este hombre recibe a los pecadores, y Jesús lo que estaba enfatizando de nuevo es ese deseo que tiene Dios de acercarse a los pecadores. Así que si, queridos hermanos, nosotros nos despertamos un día y nos damos cuenta que somos unos miserables, pobres, ciegos y desnudos, que hemos traicionado a Dios, que lo hemos negado, que no hemos vivido para Él, que somos indignos, que somos rebeldes, somos pecadores, concupiscentes, y muchas otras palabras que pudiera decir. Ese es el momento cuando debemos recordarnos este pasaje, que aunque falte una oveja que esté perdida, y esa oveja somos nosotros, Cristo ha prometido que nos va a buscar hasta encontrarnos, para ponernos sobre sus hombros. Amén. Para llevarnos a su casa. Y una de las cosas que menciona este pasaje, Johnny, que hay que recalcar, es la reacción en el cielo cuando un pecador se acerca a Dios. Cuando uno de esos miserables, pecadores, rebeldes, concupiscentes, traidores, da marcha atrás y se devuelve hacia Dios, la reacción en el cielo. Es una fiesta. Porque aunque nosotros nos vemos a nosotros mismos como pecadores, miserables, en trapos de inmundicia y todo lo que describe la Biblia y todo lo que nos decimos nosotros y dicen los hermanos en los testimonios en la iglesia. ¿Dan testimonios en tu iglesia? Espero que sí. Son importantes. Todo eso que decimos, dándonos golpes en el pecho y diciendo lo malo que somos, desde el punto de vista del cielo no nos ven así. Ellos hacen fiesta en el cielo porque ellos no están viendo un pecador que se arrepiente. Ellos están viendo a un miembro de la familia celestial que está regresando a su casa. Y hay una parábola que ya viene por ahí que la vamos a estudiar. Correcto, correcto. Bueno, no tenemos tiempo para estudiar la parábola completa, esa parábola llamada del hijo pródigo. A mí me gusta más bien llamarla la parábola del padre amante. Pero sí vamos a leer, comenzando en el versículo 17... la parte donde comienza ese cambio en el hijo pródigo. Amén. Leamos ahí desde el versículo 17 del capítulo 15 de Lucas. Dice allí: volviendo en sí, hablando del hijo pródigo, ¿verdad? Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este pasaje ciertamente es maravilloso. A todos nos gusta leer esta parábola del padre amante, de este hijo ingrato, de este padre maravilloso que representa a nuestro Padre Celestial, que está dispuesto y deseoso de recibir a su hijo. Pero entonces nosotros comenzamos a leer esta parábola en el punto donde dice que volviendo en sí, porque estas son palabras significativas. Ya lo creo. Hay que enfatizarlas, porque volviendo en sí son palabras que están llenas de significado. ¿Qué te dicen a ti esas palabras? El hijo pródigo, el así llamado hijo pródigo, por quien dan el nombre de la parábola, está comiendo con los cerdos, siendo un judío, siendo un adventista que no come cerdo. Está comiendo con los cerdos y deseando la comida de los cerdos porque él vive con los cerdos porque ya no pertenece en ningún lugar más. Y allí, en medio de su porquería y de la peste y del excremento de todos los cerdos, y en ese corral y en esa pocilga, él dice: oh, pero bueno, como que fuera dominicano. ¿Y qué hago yo aquí? Si en mi casa los peores que estaban eran los jornaleros y tenían abundancia de comida. ¿Qué hago yo aquí? Eso es volver en sí, entender dónde uno pertenece. Por cierto, que él en realidad no volvió en sí completo. Él volvió en sí completo cuando entendió que él estaba siendo restaurado a todo. Porque nosotros los seres humanos lo hacemos mal a la entrada y lo hacemos mal a la salida. Nos imaginamos que para Dios es un sacrificio y que está contando los centavitos para ver si nos deja entrar o no. Y es lo contrario. Tal como el padre de la parábola, nuestro Padre Celestial, está esperándonos ansiosamente, no para hacernos jornaleros, no para hacernos empleados, es para hacernos miembros de la familia y restaurarnos a la misma posición que teníamos. Inclusive le dio más posición, Rafael. ¿Te diste cuenta que le puso el anillo? Ahora está diciendo: no solamente tú eres mi hijo, y de hecho era el menor que no le tocaba el anillo a él. No solamente tú eres mi hijo y el menor, ahora yo te voy a hacer el papá. Ahora yo te voy a hacer como yo. Y eso es lo que promete Jesús, porque dice el apóstol Pablo, es el que lo menciona de una manera maravillosa y deliciosa. Efesios el capítulo 2 describe que estamos sentados en el trono celestial. Exactamente, yo estaba pensando en ese mismo pasaje. Así que no es cuestión de un miserable que, a ver, ay bendito, una esquinita. No, estamos hablando de que el Padre va corriendo donde mí, me sienta en el trono y me dice: aquí está el anillo, nene, tú eres jefe. Yo estaba pensando, como dice Pablo, que si sufrimos con él, reinaremos también con él. Amén. Pero entonces, Johnny, yo quiero volver a la parte donde dice que volviendo en sí, porque este es un momento de gran dolor. La gente cuando recapacita es cuando el Espíritu Santo les está hablando en esos momentos de dolor. Esos momentos donde se dan cuenta que han roto todo lo que se les ha dado, que han decepcionado el amor y las esperanzas de tantas personas, que han traicionado el corazón de Dios, que han pateado la oferta de Cristo. Y entonces esa persona, ustedes y yo, En ese momento recapacitamos, nos damos cuenta y el Espíritu Santo está actuando sobre nuestros corazones en ese momento. Y es donde tal vez empezamos a dudar si somos dignos, si somos indignos. Somos indignos. El asunto es que no es acerca de nosotros ese momento, es acerca del gran amor, de la capacidad maravillosa de Dios de perdonar y recibir al pecador. En ese momento nos debemos de recordar de este pasaje de la Escritura y de tantos otros, donde dice que Dios se regocijará por cada pecador que se arrepiente, por cada pecador que vuelve en sí. Y apreciados hermanos, ¿cuántas veces lo hemos leído en las Escrituras? De que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel a su promesa, Él es justo para darnos su justicia y limpiarnos de todo mal, recibirnos y comenzar la gran fiesta en el cielo, porque mi hijo que se había perdido, regresó. Rafael, qué delicioso eso que tú estás diciendo. Me voy a atrever a decirlo porque lo dijo Moisés. Vayamos a donde Moisés, al momento que baja de la montaña con las leyes de Dios en la mano, se encuentra con el debacle, la fiesta y el holgorio a Satanás y el sacrificio que están haciendo al becerro de oro, y regresa a conversar con Dios. Y Dios le dice, mira, vamos a destruirlo. Se acabó con esta gente, yo tengo un pueblo nuevo, aquí se acabó, esto no hace falta, esta gente no sirve para nada. Eso es Dios diciendo eso, sí, provocando a Moisés. Y entonces Moisés dice, no, mejor ráeme del libro, sácame del libro porque esta gente tiene que ser salva. Así es que es Dios. Cuando viene ese hijo pródigo, Dios no está pensando, bueno, yo soy tan bueno, yo le voy a dar un poquito de misericordia. Todo el que es padre o es madre sabe lo que esto quiere decir. Si algún hijo o hija suyo se ha ido y usted está preocupado, si haya ido en bien o se haya ido en mal, no importa, estamos preocupados. Para eso nos pagan, para ser padres. El salario es preocuparnos. Cuando regresa nuestro hijo o nuestra hija, y si regresa de hacer mal o de hacer bien, nos importa un pito. Lo que nosotros queremos es encontrarnos, darle un beso, oler su aliento. ¿Es así o no es así? Ese es nuestro Padre Celestial. No es que Él tiene que pensarlo dos veces y que mirar a la cruz y a ver si darse... No. Es que Él está ansioso y desesperado por restaurar la relación con el hijo que estaba perdido. Por eso sale corriendo de la casa a encontrarse con el hijo y le pone el anillo. De hecho, se le pasó, porque ese anillo le tocaba al hijo mayor que se quedó en la casa. Y eso es un problema que después tiene que resolver. Se le pasó. Dios es un pasado. Pasado de bueno. Pasado pero, de bueno. Pero entonces, como tú mencionas, en la descripción que se encuentra ahí en ese pasaje, es que lo vio desde lejos, conmovido, corrió hacia él, se le echó al cuello, lo besó, le dijo, cállate, no digas más nada, yo lo que estoy es feliz que regresaste y ahora vamos a hacer la gran fiesta. Esa es la imagen que Jesús se esfuerza, amén, en transmitirnos a nosotros en cuanto al tema de la salvación. Y vamos a leer ahora un pasaje del libro El Deseado de Todas las Gentes, la página 446. Aunque ascendió a la presencia de Dios y comparte el trono del universo, Jesús no ha perdido nada de su naturaleza compasiva. Hoy el mismo tierno y simpatizante corazón está abierto a todos los pesares de la humanidad. Hoy las manos que fueron horadadas se extienden para bendecir abundantemente a su pueblo que está en el mundo. No perecerán para siempre, ni nadie los arrebatará de mi mano. El alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos que el mundo entero. El Salvador habría pasado por la agonía del Calvario para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Nunca abandona a un alma por la cual murió. A menos que sus seguidores escojan abandonarle, Él lo sostendrá siempre. Este pasaje nos recuerda a nosotros que Dios no cambia. Amén. Dios no cambia. Ese trabajo que realizó Jesús, todas sus enseñanzas, todas sus parábolas, todo el esfuerzo que Él realizó en mostrar compasión, en mostrar aceptación, en perdonar, en levantar al caído, en rescatar al que estaba preso por el diablo, en sanar a los enfermos, en resucitar a los muertos, en dar el Espíritu Santo a aquellos que lo pedían y lo necesitaban. Todo eso todavía es cierto. Cristo no ha cambiado. Su actitud para el pecador no ha cambiado. El deseo del Padre Celestial todavía es buscar y salvar a lo que se había perdido. Amén. ¿Qué confianza nos da eso, Johnny? La absoluta, incuestionable, siempre realizable verdad de que Dios está esperándonos, ansioso, llamándonos, deseando estar con nosotros. La desesperación de Dios es que tú y yo, como miembros de iglesia, no estamos haciendo nuestra parte para ir a invitar a aquellos que están perdidos. Esa es la única desesperación de Dios. La desesperación de Dios no es porque tú estés tan apartado de Él que no puedas llegar a Él, porque Él siempre te acepta, nunca te niega, su puerta está abierta, estás listo a recibirle, y aún más, estás listo y lista a tomar el arma de la espada, a ir a predicar el Evangelio para traer a los perdidos a los pies de Jesús. Amén, amén. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando al final de la lección. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos tan agradecidos por el mensaje tan firme, tan constante, tan claro, tan abundante, de que tú llamas al pecador, de que tú sigues buscando lo que se había perdido para traerlo a la salvación. Somos nosotros, Señor, los que nos hemos perdido. Eres tú el que nos extiende nuestra mano. Gracias, la aceptamos. Devuélvenos el gozo de la salvación y recíbenos en tu familia. Pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para la semana que viene tenemos la lección número 9, que se llama Jesús el Gran Maestro, y los invitamos para que nos acompañen de nuevo en el estudio del Evangelio de Lucas. Muchas gracias.